Hace tiempo no te veo pasar, hoy te vuelvo a mirar y estás más bonita que ayer. Esos labios, esa boca, pero sé que estás loca, loca, loca, loquita por mí. Y entonces me llama, le dije a vos ya te conozco, casi ni te soporto, pero que en la cama todo era delicioso, su beso contagioso. Entonces me llama, le dije a vos ya te conozco, casi ni te soporto, pero que en la cama todo era delicioso, su beso contagioso. ¿Cuántas veces te fuiste y volviste a mí? ¿Cuántas veces yo te lo pedí? Vos hace la tuya que yo soy así, yo hago la mía que así soy feliz. Me encanta tu cara, tu cuerpo bonito, sos la vitamina que yo necesito. No te ilusiones, es solo un ratito, que ahora los problemas no los necesito. Bésame, bésame, bésame, mientras te acaricio ese pelo. Tu cuerpo merece un palacio, yo te puedo comprar el cielo. Hace tiempo no te veo pasar, hoy te vuelvo a mirar y estás más bonita que ayer. Esos labios, esa boca, pero sé que estás loca, loca, loca, loquita por mí. Y entonces me llama, le dije a vos ya te conozco, casi ni te soporto, pero que en la cama todo era delicioso, su beso contagioso. Entonces me llama, le dije a vos ya te conozco, casi ni te soporto, pero que en la cama todo era delicioso, su beso contagioso. Ella es una loca, loca, loca, le gustan los malos de verdad. Ella no se presta con cualquiera y quiere conmigo de cualquier manera. En la cama lucite, dale de vestite despacio, que se represta la ocasión. Tu lengua tocando mis labios, algo nos pegó el escabio. Bien suave, vos sabes que quiero comerte despacio. Bien suave, vos sabes muy bien cómo es. Hace tiempo no te veo pasar, hoy te vuelvo a mirar y estás más bonita que ayer. Esos labios, esa boca, pero sé que estás loca, loca, loca, loquita por mí. Y entonces me llama, le dije a vos ya te conozco, casi ni te soporto, pero que en la cama todo era delicioso, su beso contagioso. Entonces me llama, le dije a vos ya te conozco, casi ni te soporto.